tú eres como nadie más. ¿Acaso tú eres mi debilidad? Tan solo sé que si te veo pasar, mi alma tiembla de pies a cabeza. Habrá miradas que van a ignorar, otras seguro nos condenarán. Y aunque me muera no puedo negar que te quiero aunque seas ajena. Algo por dentro me dice que no debo hacerlo, que esto es un pecado, señor. Pero hay cosas que no puedo evitar, son más fuertes que yo y me dominan. Es una mezcla de pena y amor, una contradicción, una herida. Y no me importa que piensen de mí, porque solo tú me das la vida. Solo tu corazón, eres la dueña de este amor, aunque seas ajena. Unos amigos me dicen genial, otros me dicen que todo está mal. La realidad es que no escuchas ni ves, cuando ya el corazón te lo roban. Y me dirán lo que quieran decir, en fin que Dios es quien va a decidir. Tú sabes que me desvelo por ti y no puedo decir otra cosa. Algo por dentro me dice que no debo hacerlo, que esto es un pecado, señor. Pero hay cosas que no puedo evitar, son más fuertes que yo y me dominan. Es una mezcla de pena y amor, una contradicción, una herida. Y no me importa que piensen de mí, porque solo tú me das la vida. Solo tú te llevas toda la tristeza. Y solo tú te asomas y me desordenas. Pues solo tu corazón, eres la dueña de este amor. Chirrin chirrán, este cuento no se ha acabado.